Sin espacio publicitario, Mosh Radio, tu voz en el barrio. One, two, three, ho. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, ¿cómo va? Ya estamos acá una vez más, ya casi terminando el ciclo de este año de Paladar Negro, falta poquillo, vamos a hacer algo especial seguramente. Este es el programa 64, mi nombre es Bar Mama Freak. Un día bastante compliquete hoy, en todo sentido. Ahora, si no me equivoco, está hablando el gato en cadena nacional, obviando todas las cagadas que se mandó, a ver qué va a decir. Lástima que no tengo una tele, nada para ver acá, qué onda. Pero ya saben, para evitar al gato, tienen que escuchar, yeah, Paladar Negro. Lo pueden hacer, además de la página, que seguramente estarán escuchando por ahí, se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store a su celu. Y también les recuerdo que hay unas retransmisiones de este programa los miércoles a las 21 por Radio Red Selecta.com.ar de San Luis y los sábados a las 22 desde Córdoba por RadioLaRonda.com.ar a partir de las 22, sí, digo bien. Y bueno, eso es todo. No quiero hacer una intro muy larga hoy, voy a ir directamente al grano. Vamos a estar hablando de todo un poco, va a haber invitados, invitades, gente internacional, gente de Venezuela, gente de Uruguay. Vamos a hablar en un ratito con todos ellos o todas ellas. ¿Cómo se me complica con el inclusivo, loco? Yo siempre fui una tipa muy enferma de la ortografía, así de cómo habla la gente. Más allá de que hablo como el orto, ya lo sé. Pero para escribir o para comunicarme, siempre traté de hacerlo de forma correcta. Pero bueno, es el cambio constante, ¿no? La evolución constante, hay que ir aggiornándose. Hay gente que dice, no, ¿por qué hablas con la E? De hecho, a veces me suelen hasta bardear por eso. Pero bueno, estoy intentándolo. De a poco nos vamos a ir introduciendo en el idioma inclusivo. Espero que sea en todo sentido, no solo en el idioma. Vamos a ir entonces abriendo el programita de hoy. No los voy a dormir más. Voy a ir directo con una mujer, una artista referente de la música cubana que lamentablemente nos dejó hace muy poco, el pasado 10 de noviembre. Se fue a cantar a otro plano. Ella es la dama del jazz afrocubano, hija del gran pianista Bebo Valdés y hermana de Chucho Valdés, autor del tema que vamos a escuchar ahora. Vamos a abrir Paladar Negro con un clásico de la música afrocubana. Esto es Mambo Influenciado, Mayra Caridad Valdés. Thank you. negro. Un son da porra. Se liga. Ahí explota. Sí, volvimos aquí al aire de Paladar Negro, esperando al invitado. Les voy a tirar la agenda cultural de este finde que empieza right now. Hoy jueves tenemos música de la isla, el clásico de Mutar Bar. Va a estar Mama Gaia y Saban Kaya, DJs Aire, Saco y Groove, como dije, en Mutar Bar, Avenida Mitre 982, Avellaneda, a partir de las 10 de la noche. Mañana viernes tenemos la clásica Yambeque, Vive y Vacila con Mambo Méndez y Las Guayaberas. La amiga Selva está ahí metiéndole sabor. Va a estar DJ Lunga y La Candela Viva. Esto es en el Emergente Gallo 333 en el Abasto a partir de la medianoche. También tenemos el viernes Los Héroes del Swing, un espectáculo musical que recrea el repertorio que se bailaba de 1920 al 40, homenajeando a músicos como Eli Lewis, no tengo que decir los apellidos, Nat King Cole, B.B. King, un montón de grosos. Esto es en Jazz Wayer, Posadas, 1557 en Capital, a partir de las 21. Mañana también tengo, mañana hay bastantes cosas así como de mucha calidad. También están los Musta Funk y la banda grande en Niceto Club, Niceto Vega, 5510 en Palermo, a partir de las 21. Y el sábado hay muchísimo, muchísimo y muy variado también. El sábado tenemos la Casa de Afrobeat con Afroiná de Córdoba. Esto es en Berazategui, calle 102, número 1565, gratis. Atenti, si estás cerca de Vera, ahí por La Plata o por alrededores, mandate. Y viene una banda de afuera, así que hay que apoyar ahí también. Esto es a las 21. El sábado también están los SFDK, que es una banda clásica de hip hop español. Festejan 25 años de carrera con Acru y Jase en Groove, Avenida Santa Fe, 4389 en Palermo. Es me imagino que es ATP porque es a las 19, así que vayan todos los que les guste el hip hop o que quieran saber algo, una banda muy recomendable. También tenemos el sábado El Nuevo Orden y Kitty Pla con DJ Piper a pura música afrolatina en 1040 Polo Cultural. Esto es en Francisco Acuña de Figueroa, 1040 Almagro, a la medianoche también. Seguimos el sábado, fiesta funk, Brown Sugar, la clásica y gratis, también alta fiesta, me parece que me mando para ahí. Pasan de todo, funk, soul, disco, R&B, música afroamericana de la buena. Esto es en Vuela al Pez, Avenida Córdoba, 4379 en Capital, a partir de la medianoche. También tenemos el sábado Festival Solidario Pleyades, Lucha y Baile. Esta me la pasó el amigo Seba Molina. Van a estar tocando Malena D'Alessio, Sound System, Ritmo Capicúa, Crazy Madafacas y Arte Insanos en Buenos Aires, Club Perú 571 San Telmo a las 17. También el sábado está la White Chafita, presenta a Mango Biche y Tropical Mecánica en vivo con todos los ritmos latinos y cadencias del Pacífico colombiano. Esto es en Centro Cultural El Surco, Avenida Boedo, 8:30 a las 22. El sábado también es un evento hiper importante, la 14ª llamada Madre Tradicional, la gran fiesta anual de Candombe. Más de 20 comparsas de Argentina y Uruguay desfilando desde Pasaje San Lorenzo y Defensa en el tradicional recorrido hasta la calle Brasil. Esto es en San Telmo, obviamente, a partir de las 16, o sea, la llamada clásica. Seguramente también me mande ahí a la tardecita. Y dicen encima que el sábado va a estar lindo, va a estar bien veraniego, así que aprovechemos. El domingo, la última, anteúltima fecha que tengo, es la Stepping Stone Sound System, presenta el tercer encuentro nacional de Sound System, con distintas crews y sound system de todo el país, como por ejemplo Army of Dub, Tribulations, Aconcagua de Mendoza, Litoral Dub de Rosario, Dubtronic, Gena Rock, Producciones de Salta, Stepping Stone y El Gran Latido de Colombia. Esto es en el Emergente Francisco Acuña de Figueroa, 10:30 en Almagro, a partir de las 27, dije cualquiera, inventé un horario nuevo, a las 17. Y el lunes, la última, ahora sí, y todos los lunes, siempre digo lo mismo, está la fiesta Afromood, la clásica fiesta Afromood, a partir de las 18 con clase de percusión, clase de danza, DJ Selecta Comandante y artistas que se van intercambiando todos los lunes, alta movida, muy bonita. Es gratis también en el JJ Circuito Cultural Jean Jaures 347, esto es en Capital. Así que eso fue todo, amigos. Y hablando un poco, recién dije que hablé de la llamada. La llamada esta semana, el martes, para ser exactas, exacta, fue el día del candombe, o el día no, fue como se conmemora algo histórico del candombe, el 3 de diciembre, así que vamos a ir con La Candombera, que es una alta banda uruguaya. Vamos con ellos. Se muere y renace al llegar a la playa. El tambor que festeja una raza nos hace vibrar. Las manos sobre el cuero nos van regalando canciones. Por eso cuando canta un pepique es mejor escuchar. Siente en el suelo un extraño temblor. Es la tierra que baila contenta al compás del tambor. Escucha el tambor, escucha el tambor. Él tiene su melodía si le prestas atención. Escucha el tambor, si tiene el cuero clavado seguro suena mejor. Thank you. escucha el tambor. Seguimos acá en Paladar Negro, ya estamos con el invitado. Estamos acá a punto de picar una real joya del funk. Estoy con DJ Metra, ¿cómo le va? Hola, hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. Bien, bien. ¿De dónde viene DJ Metra? Originariamente de Venezuela. De Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? Caracas. Yo nací en Caracas, pero me crié en el interior. Tenés un acento raro igual, ¿es como que lo porteñizaste o no, era tu acento ya de...? Yo tengo padre y madre argentinos. Ah, claro. Sí. Yo nací allá, pero vine desde chiquito, desde bebé he venido. He venido un montón de veces. ¿Y hace cuánto que estás acá? Ya viviendo definitivo hace 4 años y medio. Ah, ¿te fumaste toda la macrisis? Toda, completa. Viniste justo en el caíste en el momento justo. Llegué para el cambio, exacto. Bueno, vamos a tirarle un poco de buena ahora. No hablemos de macrisis, hablemos música. Y tengo el disco acá enfrente mío. Ay, no lo puedo creer. Ahí ¿Lo puedo tocar? ¿Lo puedo leer? Claro, claro, claro. Esta es la edición americana que venía con un 7 pulgadas, que está acá, en 45 revoluciones, con 4 temas en vivo. Así, del disco Maggot Brain. Sí, había un vivo. Bueno, estamos hablando, claro. Nunca dije cuál es el nombre del disco. Estamos hablando de One Nation Under the Groove, que está sonando de fondo, justamente el tema que abría el disco, el hit. Correctamente, es el hit de la banda, exacto. Este es el disco más vendido y más emblemático, claro, de la banda. Y ellos igual ya venían haciendo, como dijiste vos, Maggot Brain, discos muy zarpados, pero este fue el que los llevó al éxito de ventas. Exactamente. Hay que decir que George Clinton, que es el líder y el creador de Funkadelic, comienza con una banda que se llama The Platters, The Parliament, claro, con el D antes. Y hacían doo-wop, lo que se llama doo-wop, tipo The Platters, tipo The Temptation, que eran grupos de 4 personas, 3 personas cantando. Claro, más que nada vocales. Armonizando, claro, exactamente. Y bueno, avanzado los 70, empieza el tipo George Clinton, se ve como reinfluenciado por el glam, entre ellos David Bowie. Estaba influenciado mucho también por Hendrix, ¿o no? Y claro, claro, la guitarra siempre tiene como una cosa hendrixiana. Pero bueno, entonces surgía el glam y bueno, quiso ser la primera banda de funk usando, tomando del glam y de la cultura espacial. Y flashea mucho, que esto, la temática igual es como un común denominador de Parliament Funkadelic, eso, la galaxia funk, P-Funk. Claro, así, son una las galaxia nueva. Una cosa son así. Las dos bandas más importantes, claro, en las que está involucrado George Clinton, pero hay un montón más. Y sí, todas se enmarcan dentro de esta mitología espacial funkiana que ellos se crearon, que está todo a lo largo de las canciones, en todos lados, en todas las bandas. La diferencia, las dos más importantes son Parliament y Funkadelic, y la diferencia entre las dos es que Funkadelic es un poco más rock y más experimental, y Parliament mutó de ser esa doo-wop a ser más comercial, más funky y a veces un poco disco, ¿no? Entonces, bueno, este disco que estamos escuchando es One Nation Under a Groove. Es del 78 ese disco. Exacto. Y los tipos venían haciendo, yo me fijé todo en como la ficha técnica de los discos, venían haciendo hasta 2 discos por año, una locura. Claro, claro. George Clinton es un poco como Prince. Están creando genio. Y se ve como que hay mucho también de improvisación. De hecho, ninguno de los temas tiene un final, como ninguno, es como fade out todos los temas. Siguen, sí, los chabones, siguen y siguen. Y bueno, claro, era la diferencia. Antes tenías bandas que hacían funk con canciones cortas, como era la fórmula que se acostumbraba para poder ser radiado. Estos tipos quisieron, no les cabió una, dijeron, claro, loco, ustedes se tienen que acoplar a nosotros. Más espontáneo, súper contracultura, rompiendo molde todo el tiempo, ¿no? Famoso que el tipo bajaba de una nave en los shows en vivo, se se guindaban, no y sé cómo. Y cada uno adoptaba un personaje. Claro, claro, claro, exactamente. Y este disco, en especial, lo que estuve leyendo la semana para educarme un poco más allá de lo que es la musicalidad, que es lo que uno percibe a simple escuchada, que en este disco incluyen por primera vez un tecladista y claro. Él como, obviamente, como vos dijiste, Clinton es el líder de las bandas, y es el que la parte compositora corre la mayoría por su cuenta, pero acá ya empezó a incluir un montón de gente que empezaron a hacer tipo fórmulas. Claro, un poco es, tomaron, porque además es así, tomaron de la banda de James Brown. James Brown tenía dos bateristas, dos guitarristas, claro. Y tocaba un set de 3 horas sin parar. Un tema lo tocaba un batero, el otro. Y Funkadelic un poco toma eso también, tiene un montón de músicos en tarima. De hecho, este tema lo compuso él mismo con el violero, con el que salía con el pañal de Diaper Man, no me acuerdo el nombre. Claro, hay varios, Michael Hampton y también está Eddie Hazel. Ese me parece que era, hizo este tema. Eddie Hazel es un genio de la guitarra, como un genio poco conocido de la guitarra. Mucha gente lo compara al mismo nivel de Hendrix. Entonces hay una canción en Maggot Brain, que era el disco que tú primero querías hablar, el que te tiré yo, que tiene una canción que es de mis preferidas del P-Funk, del mundo P-Funk, donde se zarpa el tipo en la guitarra, increíble. Entonces hay que decir que no lo dijimos antes, este no solo es el disco más vendido de Funkadelic, sino que es uno de los íconos de toda la movida funk. Hecho está considerado como el mejor disco, claro, de funk. Claro, es como no dicen, sé si... The Corner, no sé si lo comparto, Store. Pero es como mucha gente de los conocedores dicen, es el mejor disco de funk. Claro, es como dicen, The Cornerstone of Funk, que es como el disco, el santo grial del funk, es este disco. Así que ya saben, gente, si no conocen tanto de funk y quieren empezar a indagar, tienen que empezar por esto. Y bueno, no necesariamente. Uno comienza por lo que le llega a veces, ¿no? A veces no tenés acceso, a veces llegás a otra cosa, pero sí, bueno, tenerlo en cuenta. Igualmente como, es como clave estas dos bandas. Re clave. Sí, todavía. Es como no escuchar a James Brown. Todavía George Clinton está tocando. Yo lo tengo en Facebook. ¿Cuántos años tiene George Clinton? No sé, debe tener 70, 71, capaz tendrá 72. No sé la verdad exactamente la edad, pero lo tengo en Facebook y cada vez que está en vivo, el Facebook me indica que está George Clinton tocando, y varias veces he puesto el videito en Facebook. Increíble que el tipo siga. Increíble. Sí. Con hijos de los músicos, con algunos músicos originales, va cambiando, pero ahí está. El tipo se pudo todo el tiempo mantener y recrear esa galaxia misma que él creó. Claro. Retroalimentarla también. Y al ser el ícono que es, ha sido también súper sampleado. La cultura del hip hop ha ayudado muchísimo para mantener que él esté ahí todo el tiempo, ¿no? Che, y el tema que viene, vamos con el tema 2. No sé bien cómo se pronuncia, pero es algo así como Globalization. Claro, tiene muchos temas, junta palabras. Sí, ¿no? Flashean también eso, con inventar palabras nuevas, crear como un idioma nuevo. Claro, Buscando, y esto quiere decir como, era como una especie de planeta en el que ellos flashaban también Globalization y flashaban como una especie de lealtad grubera. De hecho, el chabón está como tirando así como una cosa medio... Que lo usa todo el tiempo, igual ese... El tema de iglesia, como que hay un tipo predicando y hay otros que le contestan. Funkatizando. Exacto. Funkatizando a la gente. Se supone que después del Big Ben quedó una onda expansiva funkera que a través de lo que ellos te dicen... la puedes capturar y convertirte en un Funkatier, que son los seguidores de Funkadelic. Aparte dice Funk unido a Funkadélica. Funkadélica, que es también parte de esos planes. En vez de psicodélica, Funkadélica. Zarpado. Hay una parte que de la letra dice, déjame llevarte de la mano, extendé el funk por la tierra, no es difícil de entender, dirigite al plan maestro. Unite a esta nación que te vamos a hacer libre. Y siempre flashean con eso también, porque uno dice, bueno, esto es para bailar, como que lo toma como medio light, pero nada que ver, era súper comprometido todo lo que estaban diciendo los tipos. No está acostumbrado a que el funk es una música para bailar, y esto es para bailar, pero no solo para bailar. No es música solo para escuchar en la discoteca. Es más, te diría que es más para escucharla en casa. Este fumando, tema, por ejemplo, es fumando, para quemarse uno y escucharlo en casa. Irte a funkadélica. Vamos con el 3, Mati. ¿Usted? A funk band can play rock. Vamos, ¿o quién dice que una banda de rock? Vamos a escucharlo un poquito. Ahí tira el coro. Ese es el coro. ¿Quién dice que las bandas de funk no pueden tocar rock? Toda una declaración de principio. Claro, porque es la onda, la impronta que tiene Funkadelic, es como más rockera. Entonces en esta canción están definitivamente declarándolo, ¿no? Y también está el mensaje ese de loco, liberate. Liberate de transgredir las fronteras hasta musicales. Hay una frase que usan mucho a lo largo de todas las letras, que es "Free your mind and your ass will follow". Sí. Libera tu mente y tu culo lo seguirá. La es seguirá. Un disco ese. No sé si es un disco. Es un disco, ser, uno de los primeros. Igual quedó como frase emblemática de la banda. Este disco que estamos escuchando es el décimo disco de Funkadelic. Venían. O sea que hay un montón de material. Y también del lado, del otro lado del disco sería, venía el tema, yo lo tengo como tema 4, que sería PE Squad. Igual no te preocupes porque al final de esto te voy a decir, elegime un tema y lo escuchamos completo. Así que yo voy, no puedo parar de hablar, siempre voy a pisar los temas, pero la idea es que al final vos elijas un tema y lo vamos a escuchar completo. Ah, buenísimo, muy vamos bien. Vamos entonces con PE Squad, Mati, de Dudu Chasers. ¿Qué onda este tema? El tercero del lado B. Más tranquilo, ¿no? Ahí está el tipo, la guitarra. Increíble esa viola. La letra de este tema me llamó poderosamente la atención por lo que dice. Es como la más, como muy combativa, porque es como una referencia escatológica a la idea de que el mundo es un baño gratuito, eso es lo que dice la letra misma. Pero el chabón tira como, el mundo es un estado de diarrea mental hablando mierda a una milla por minuto. Un movimiento intestinal musical diseñado para liberarte de la diarrea moral, mierda social. Ah, bueno. Ya está. Claro, es un poco como, tampoco hay que buscarle tanto si tiene mensaje o si no tiene mensaje. Ellos tiraban toda su cosa ahí, ¿viste? Es como, sí, y un gesto como de ir en contra de todo también, un poco, ¿no? Un poco, hay una banda, un chabón que se llama Son Ra. Sí, Son, cómo no. Bueno, obvio. Ellos toma de Son Ra, ¿viste? Que, esa cosa impronta de, artística. De planetas y de universo y todo eso lo toma de él. Sí, totalmente. En parte. En este caso sí, es una escatológica. Muy, muy flashé. Eso también es tema, muy chill. Sí, tema que para algunos, incluido yo, es atrapante. ¿Viste? Nadie, todo el mundo tiene pudor, pero cuando alguien se larga a hablar de la mierda, dos o tres siempre se pegan. Claro. Y después termina todo el mundo cagado de risa, ¿no? Sí. Por lo general. No puede más. Michael Hampton, que es uno de los guitarristas, también está vivo y también toca solo. A veces lo he visto con P-Funk Man, pero también hace su show solo y toca algunas canciones de P-Funk. Vamos entonces con el otro tema, Mati. Into You se llama. Claro. Estoy bien porque yo encontré la lista de, como no tengo el disco y no se me ocurrió siquiera buscar la imagen. Into You. Into You es el último del primer lado. Claro. Esta es como la balada, por decirlo de alguna forma. Claro, la anterior también era bastante suave. Pero tiene, no sé, tiene como 7, 8 minutos, creo, este tema. Entonces es una pasada, ¿no? Ahí, ahí. Recuerda un poco a Isaac este muchacho, ¿no? Sí. La voz. Este es el bajista, ¿no? Ray Davis, según tengo entendido lo que encontré. Yo soy como, yo la disfruto y la escucho. Es una cornucopia de sonido. Por ahí después identificarte y decirte ahora este, ahora este otro, o quién canta. Eso hay, es lo que hay eso cinco es lo que, chabones lo que cantan. Sí, sí. Pero eso es lo que decí, lo que yo encontré buscando todo lo, la ficha técnica, que era como la primera vez que le decían, bueno, loco, tomá vos. Este es para vos. Claro. Ahí decí lo que tengas para decir. Claro, hay unos que toulean mejor, unos que, por ejemplo, George Clinton no canta. No canta bien, no es buen cantante. Es arengador. Es el arengador, claro. Entonces, es el líder nato, el chico. Claro, entonces a veces combinan esta manera de casi rapear de George Clinton con la melodiosa de algún otro, ¿no? Este tema lo compuso Bootsy Collins. A Bootsy Collins, que no lo dije, cuando te dije que tomaban de James Brown, es porque Bootsy Collins tocó con James Brown. Y también Maceo Parker, que fue saxofonista por muchísimos años con James Brown, y Fred Wesley, que fue trompetista con James Brown. Entonces, tenerlo, la escuela que tiene, no es solo que George Clinton es un genio y un tipo muy creativo, sino que además tiene un bandón ahí, ¿no? Sí, un tipo que... O sea, ser genio también te se trabaja. Tener la astucia de saber con quién tenés que... Cuando entraron a Funkadelic, ya tenían un bagaje funkero pesado encima, ¿entendés? Ahí hay un... Hay un video en YouTube muy bueno que sale Bootsy Collins explicando qué es lo que ellos quieren decir cuando dicen muchas veces en varios discos que hay que seguir al uno, que lo más importante en el funk es el uno. Y uno, si no está muy enterado, no sabe qué quiere decir. El uno es el golpe uno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, va, un. Y siempre la variación está en el uno. La vuelta del loop, diríamos, termina. Es por eso quería invitarte a este. Ahora es mi sección favorita, La Picada. Sabía que tenías mucho para aportar. Muy bien. Vamos con el tema siguiente, que esto sigue, porque hay, después tiene como un bonus también. Claro, entonces, ahora como el orden no lo seguimos bien, ¿cuál podría ser? Maggot Brain, yo creo. Tenía Chuck Jolly Funk Getting Ready to Roll, ese. Ahí está, ¿no? Es lo que dicen, apretadito, ¿no? El que no mueve el pie cuando suena esto no porque tiene... está muerto. Y está buena la historieta del tema. Es como que el chabón era re música clásica, sí, dice. Él cuenta en su. Y lo ponen a tocar funk. Loco, tenés que explorar un poco más. Que libere la mente y lo otro también, ¿no? Claro. Era como el mensaje, es el mensaje igual de ellos. Libera tu mente y bailá. Queremos llevar a rolear, no sé cuál sería la traducción de rolear. De gira. Acá sería de gira en Lunfardo. Tiene esto que también te gusta mucho la palabra, pero no se toma conciencia. Tiene groove. Claro. Te hace seguir, ¿no? Es como un trencito, va y va y va y va y va. Ready to roll, funk, ready to roll. como que te alegra el día. Tenés medio así, te enroca, se te hinchó la muela porque tenés una infección, pero escuchás esto y te la levanta. Yo quería contar también que, si escuchan, es la, hay una diferencia interesante en cómo ellos aprecian el funk o le dan una vuelta al funk. Antes, con James Brown, el batero hacía break, y acá no, acá la bata va ta, ta, tum, ta, tum, ta, tum, ta, tum. Cuando con James Brown era más tum, tum, ta, ta, ta, tum, ta, ta, tum, ta, ta, y esto va recta, ta, ta, va para adelante, no para. Hermoso. Bueno, ahora sí vamos con el bonus, que ahora sí venía, según lo que yo tengo aquí en mi lista, Maggot Brain. Sí, fíjate que la lista que vos tenés... Es cualquiera. No es la del orden del sí. álbum, por lo menos, pero... Por eso vayan a consultar, bueno, si tienen un caché como para tener el disco sería lo ideal, pero si no, vayan a consultar, cosa que yo no hice, la tapa. O sí, la contratapa. Es importantísimo el arte de tapa, porque dieron con este artista que se llama Pedro Bell, que es el que hace todos los artes, y le agregó mucho a esta, a toda esta mitología de personajes que ya tenían. Él agregó más, ¿no? Con los dibujos, muchos discos traían cómics. Entonces, era todo conceptual. Es importantísima la gráfica en los discos. Ahora es te voy a sacar. Hermoso. Ahora te voy a mostrar. Yo quiero llorar. Estoy viendo todo tu disco y quiero la gama llorar. Te voy a mostrar uno que la gente no va a poder ver, que tiene un cómic. Para, yo se los voy a mostrar. Lo voy a filmar en este momento y después van a ir a Paladar Negro Radio y lo van a ver. A ver, mostrame nomás. Mientras tanto escuchamos Maggot Brain. Estamos viendo un super cómic funkero. ¿Cómo se llama el artista otra vez? Pedro Bell. Pedro Bell, sí, creo que sí. Pedro Bell. Ahí está Eddie Hazel en la guitarra. Sigamos con el conteo. Amigo, ¿qué te parece que ya estamos medios cortos de tiempo? Pero vamos a seguir con esta picada. Sí, es que como para hacer 6 horas de este disco. Claro, no. Aparte vos me trajiste esto. Yo no puedo hablar y mirar los vinilos que trajiste al mismo tiempo. Estoy como, se me cae la baba. Después seguía, esto es en vivo. Era Maggot Brain y, claro, y otra versión de Think I... No sé cómo se pronuncia. It ain't illegal yet. Piensa, todavía no es ilegal. Y ahora venía Launch Me Atafobia. Impronunciable. Larguísimo. Era como el tema más cortina del disco, ¿no? Y claro, por esa visión que decíamos antes, que lo contrario a lo que se usaba, ¿no? En vez de canciones de 3 minutos, canciones de 7. Cualquiera podría decir que se dio ACDC, Kiss. Claro. Esta rola sí tiene un buen break en la bata, ¿ves? ¿Tuviste ahí el placer de ver esta banda en vivo alguna vez? No he tenido. No. Vi a Maceo Parker, al saxofonista, solo. Estuvo acá. Un par de veces, ¿o no? Lo vi en Boston hace una bocha de años. Bueno, vamos con el otro. Ya estamos casi terminando. Creo que este es el último, por lo menos el último que yo tenía, que era la versión instrumental de P.E. Squad, o me estoy diciendo cualquiera. El 9, Mati. Viste que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 temas. Psychologically speaking. Bueno, no importa. Estamos ahí complicados con el DJ. Claro, tenemos el DJ dos órdenes. Que flasho, flasho. Pero Funkadélica. Y que lo importante el es que T9. No sé cuál es. Está puesto como T9, Mati. Bueno, gente, en resumen, escuchen este disco, van a flashear muchísimo. Eso es más que seguro. Sí, sí. Y positivamente. Definitivamente. Entonces, amigo Metra, ¿con qué cerrarías esta sección? ¿Cuál decís que es el tu tema favorito? De este disco. A mí, yo tengo. ¿Cómo es? Me gustan mucho los temas suaves. Tengo predilección por los temas suaves. No solo en Funkadelic y Parliament. No vas a ir al hit, entonces. No vas a ir al hit, me imagino. No, me encanta. Y está buenísimo cuando suena en un boliche. En una cuando fiesta. Está buenísima, me encanta. Es la que sabemos todos. Pero esta que suena me gusta mucho. Maggot Brain me vuela los tapones porque es el solo de guitarra ese que es zarpadísimo. Y me gusta mucho Into You, que también es una de las suaves. ¿Con qué cerrarías entonces ahora esta picada de paladar? Yo creo que igual, aunque me gusten las suaves, creo que está bueno que pongamos Who Said a Funk Band Can Play Rock Song. Es el tema 3, tiene entonces. Mucho power esa. Sí, es polenta. Aparte es como, loco, nos plantamos, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Claro, escucha esto. Yo en un momento escuché, leí unas declaraciones que decía que tenían problemas porque eran demasiado blanco para los negros y demasiado negro para los blancos. Entonces, por eso, cojo este. Como que no encajaban. Viste, te pone ahí y te saca. Bueno, entonces vamos a cerrar este picada de hoy de Paladar Negro de Funkadelic, alto discazo. Vayan a escucharlo, gente, es una locura. Bueno, escuchen todos los discos de Funkadelic, escuchen todo lo que hizo George Clinton, que está vivo, tenemos que aprovecharlo. Y ojalá venga. Mandarle un mensajito por Facebook. Venite, decirle, Georgie. No, decirle que lo queremos. Si viene o no, we bueno. Love you. No, igual si viene, mataría. Entonces vamos a cerrar con Funkadelic. Who says a funk band can play rock? Yeah. la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información, no dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. Estás escuchando Paladar Negro. Sí, señoras, señores, señores y señoritas, estamos acá nuevamente en el aire de Paladar Negro. Estoy con DJ Metra, con quien picamos recién un alto discazo. No puedo dejar de ver tus vinilos. Contame un poco cómo empieza este vicio del vinilo. Bueno, yo empecé en el 95 a pasar música. Y bueno, y ahí en el centro de Caracas, estaba viviendo en Caracas, estudiando diseño gráfico, y en el centro, debajo de un puente, hay un sitio emblemático donde se ponen unos señores, unos kiosqueros, a vender vinilos. Entonces, bueno, ahí empecé a coleccionar funk porque trabajé como plomo con los Amigos Invisibles. Ah, mira. Que cultivan el género. Y bueno, de la mano de ellos, empecé a conocer más y más. Y ¿hubo algún estilo en especial que te fue como te dio como el hincapié así para decir quiero dedicarme a pasar música o proyectar música o compartir música de alguna forma? ¿Algún artista o algo en especial que digo, esto es lo que yo quiero hacer? Bueno, justo con ellos, trabajando de plomo, el guitarrista también empezó. Y con el guitarrista iba a su casa, me llevaba una bandeja, él tenía otra, practicábamos ahí. En alguna oportunidad también, ya él tenía una colección de así jazz y funk grande. Entonces, en algún momento me prestó los discos para pasar música. Y empecé en las fiestas de la escuela donde estudiaba diseño gráfico. De vez en cuando hacíamos fiestas ahí y, bueno, en todas puse música. Ayudé a organizarlas y todo. Así que desde ahí comencé. ¿Y siempre mezclando vinilos? ¿Nunca te dedicaste? Sí, sí, sí. Siempre han sido vinilos. Pasé por la etapa de los... Porque hubo una movida rave. En los rave tocaba. Después empezaron a haber fiestas corporativas, marcas que gastaban dinero. En esa etapa también puse música. Y después una etapa más en bar. Y también ahí estuve 6 años poniendo música en un solo sitio. Y bueno, ahora, donde sea. Después también tuve una etapa también poniendo música en bodas. O sea, tenés como una carrera larga dentro de lo que es un montón. DJ. He tocado con un montón de gente. ¿Se puede vivir de ser DJ? No. En Argentina menos, ¿no? No, yo creo que en ningún lado. El que gana plata... No hay un DJ que solo pasando música haga dinero. Claro. Para hacer dinero hay que hacer música y vender la música. Entonces hay unos que sí son productores y reciben mucho más por lo que van haciendo, produciendo, que por poner música. Igual en una época, 2006, algo así, sí, Recuerdo haber visto algún artículo en una revista que decía que era la profesión mejor paga del mundo. ¿Qué? Y sí, si pegabas con quien tiene que ser, que no sé quién es, me imagino que sí. Te llevan a viajar y te pagarán un montón y hotel y tal. Pero hoy en día no. También no, depende nada. Del estilo. ¿Sabes qué pasa también? La tecnología, Spotify y YouTube hicieron que todo el mundo tuviera más acceso a la música. Y por lo tanto, más criterio para escoger. Entonces, la labor del DJ va quedando como relegada. Sí. Porque o cualquiera se atribuye la palabra DJ. Yo puedo buscar e investigar en Spotify y tener una lista de la puta madre. Y entonces cuando vas al boliche que está el DJ, vos decís o pensás, ¿y por qué él va a hacer una lista mejor que la que tengo yo en Spotify? Y es así. Tenés no, todo tal vez ahí. No es mejor, pero él se animó a estar ahí y compartirlo con el público. Para mí la diferencia, el vinil hace que se genere como un espectáculo distinto, que es que vos ves el tipo que saca de la caja y pone y voltea y revisa y pone. Incluso no es lo mismo hacerlo con vinil que hacerlo con data, con un controlador o con CDs. Es el que cuando pasa con vinilos, hay algo ahí que se genera. Es como un ritual. Hay algo que parece interesante de ver, porque viste que todas las presentaciones de música electrónica, como estás detrás de una laptop o unos aparatos, no es lo mismo que tocar una guitarra, una batería, y vos ves al músico dándole. Es como que estás de público y no sabes qué es lo que pasa ahí. Claro. Entonces, con los vinilos, por lo menos, es el tipo saca. Interacción con el que está haciendo. Sí, se corrió en un momento el rumor de que David Guetta le daba play nomás. Y se tocaba solo, y el tipo estaba moviendo los brazos y tal. Claro. Pero en realidad se toca solo. Claro. Entonces, un poco. Como el vinilo. Ese es el acto. Pero como te decía yo fuera de micrófono, es complicado ser DJ, no solo por aprender a mezclar bien y tener un criterio en la mezcla y qué poner, qué no poner, el momento indicado. Uh-huh. Hay que tener un capital como para hacer DJ, este tipo de bueno, DJ. Como te contaba, yo solía ir a este mercado que es en la calle y compré discos por muy baratos. Extremadamente barato. Estos discos de Parliament of Funkadelic me costaron $1 o $2 cada uno. O sea, al cambio. Entonces yo me acostumbré por 20 años a comprar discos a muy bajo precio. Claro. Cuando vengo a Buenos Aires, que además coincide con este nuevo auge del vinil, dejé de comprar. Antes compraba 2, 3 a la semana o más. Y ahora compro de vez en cuando veo un disco que está entre 300 y 200 pesos, un poco rata soy, pero si no cuesta entiende. De 300 pesos para abajo, ni lo veo. Porque si no tenés que pagar, estos discos pueden llegar a costar 1.500 pesos, 2.000 pesos, los de Parliament y Funkadelic, depende del estado como estén y la edición claro. que es, claro. Pero se me hizo prácticamente imposible acá. Y acá, viniendo acá, ¿cómo te desarrollaste como DJ? Si es que lo hiciste, ¿te podés decir, che, yo laburo acá? No. Diríamos, yo me dedico a la cocina. Estoy laburando en cocina. Y esto es un hobby. Claro. Y ahora se ha convertido más que nunca en un hobby. Pero hace poco estuviste en un festival bastante importante. Sí. ¿Qué onda, Festival Migrante? Es un festival de artistas venezolanos. Hay perfos, bandas en vivo, estaba yo poniendo música y había muestras de arte pictórica. Y bien, pero se han hecho 2 nada más de eso. Y súper bien. Pero tiene como un renombre ya. Sí, un montón de gente y lindo y vienen más. ¿Y qué mezclas en esas ocasiones? ¿Pensado? La primera hice un set tratando de que fuera música venezolana, que el público que va reconozca la claro. música y se sienta como en casa. La segunda, ya dije, voy a variar un poco y voy a poner un poco cosas que a mí me gustan mucho también. Me encanta la música venezolana, pero para darle un poquito más, ¿no? Eso es lo que también me llamó la atención de tu laburo, de lo que haces, que es muy ecléctico. O sea, no puedes decir soy DJ de tal. Porque a mí me introdujeron a vos, que de paso le mando un saludo a DJ Charlie el Malo, que fue el que hizo el contacto, como DJ de funk. Pero no sos DJ de funk, ¿sabes? Claro, porque he coleccionado muchos discos y me gusta todo tipo de música, en realidad. Y bueno, en una época era lounge, cincuentoso, 60, en una época funk, tengo house, drum and bass, reggae, me encanta el reggae. Me encantan las mezclas que hay en tu página. Claro. ¿Cuál es tu página? Decirle a la gente para que entre a escuchar. En Mixcloud busquen Carlos Crinigan. Carlos Crinigan, C-R-I-N-I-G-A-N. Y ahí hay 30 sets que he grabado, lo tengo como hace 5 años. De todo. De todo. Me llamó la atención también New Jack Swing. O sea, ¿quién mezcla New Jack Swing? Claro. Nadie. A mí me encanta. Y aparte eso de que vos sos diseñador, ¿no? Sí. Que a cada mezcla le haces una cara. Es como claro. Un disco. Cada uno. La idea es esta. Por eso hay mucha gente que usa el Mixcloud para semanalmente postear set. Sí. Tenés que consumir muchísima música para hacer eso y estar en contacto y saber qué es lo nuevo para tirar un show toda la semana. Yo hago como curaduría, más claro, bien, ¿viste? Conceptual, digamos. Claro, cuando tengo listo, esto es lo que quiero, pum, lo pongo. Le haces una tapa, todo, le haces una carátula. Claro, claro. Buenísimo. Sí, sí, y la descripción, me cagaba de la risa con las descripciones que haces. Bien. Muy bueno. Te lo iba a decir y a valorar porque hiciste la investigación y te metiste ahí. Y dije... Lo aprecio. ¿Qué es invitadísimo esto? Cuando necesitan tener música, ambiente, sea una tienda, sea... un barcito y quieren tener algo, ese perfil está chévere. Está chévere y aparte de esto, de que te tomaste el laburo de cada set es un concepto, tiene una idea, no es así, como decía mi abuela, a lo la que te salió, criaste. Lo que salió, sí. Muy casi bueno. Todos están grabados con vinilo y hay algunos que están mezcla de MP3 que he encontrado por ahí. Y por ejemplo, el set que hice para P-Funk tiene... Hay discos que no los tengo en vinil, pero conseguí el MP3 y está ahí. ¿Hay algún set de lo que hayas subido ahí que quieras recomendar a la gente? Como decir, che, este me gustó mucho lo que hice. Bueno, ese, el de P-Funk, que da una buena muestra de lo que es P-Funk, ¿no? Está Parlet, está Bride of Funkenstein, está Parliament, está Funkadelic, ¿no? Está Eddie Hazel como solista. Y es el segundo set, creo que grabé, o sea que tiene una bocha de tiempo. Y se llama En Nalgaland Todos Veneran al Uno. Nalgaland. Que es como decir Buriland. Claro. Ellos hablan mucho de Buriland, ¿no? De donde vienen estos primeros. De ahí también viene el concepto de hip hop, del tema del culo, las caderas. Y bueno, son cosas que están mezcladas. Le habrán afanado también, supuesto, a Clinton. Claro, el hip hop ha tomado muchísimo de este disco. Por varias razones. Entre ellas, por ejemplo, se puede hablar del tema de Parliament famosísimo que se llama Flashlight. Es el primer tema, diríamos, en ponerse en las carteleras que en lugar de bajo acústico utiliza un Moog. Todo el bajo en la canción es con un teclado. Y eso le da una cosa distinta. Y esa vibra de generar un bajo con un sintetizador la toma también mucho el hip hop. Hay muchos elementos que agarran. Sobre todo al principio del hip hop, hasta la estética. Hay un tema desde la soul... que es buenísimo, que se amplía a Funkadelic. Me, Myself and I. Sí, súper bueno. Uno de los temas más conocidos de los Soul. Es un sampleo de Funkadelic. Sí, y hay una pregunta que es medio boluda también, pero tiene que ver con esto que me hiciste una colección de un montón, no sé qué. Si vos si te dijeran, che, hay que rescatar estos 5 discos, o quiero sacar... llevarme a una isla estos 5 discos o 3 discos de P-Funk, de lo que sea, de la colección que tenés, sea en la vida. Muy difícil. Sí, es dificilísimo. ¿Viste que está ese uno juego? Uno de estos va igual, me imagino. Sí, podría. Sí, viste que está ese juego en Facebook que es tienes que postear un disco importante para vos, uno cada día durante 10 días no, y son 10 y tenés que poner por qué. A mí una vez me invitaron a hacer ese, imposible, ese reto. Es cuando... Sí, ya de una me pusieron un aprieto. Es muy difícil. Es como preguntarte cuál es tu grupo favorito. O no sé. ¿Sabes cuál se me vino a la mente? El de Stevie Wonder, Son of the Key of Life, que es un disco doble. Ese es un discazo. Clásico. Un discazo que además tiene uno de los temas, es un homenaje a la música y a los músicos. Se llama Sir Duke. También súper recomendable el tema. Y el disco completo. Este disco es importantísimo. Pero no sé. Es imposible, la pones, sí, diría Capusotto. Sí, incluso no sé. Ya con esto, sí, yo me lo llevo a la isla. Claro, te pondría 5 del Pifón, podría ser, pero. Uy, este, ¿eh? Claro, este es Uncle Jam's Want You. Acá está como emulando a la foto esa de Hugh Newton de los Panteras Negras. Exacto, exacto. Hermoso, sí. Sí, este. Sí, no sé cuál podría ser, cuántos podría ser, cuáles podrían ser, ni es re difícil, pero te puedo nombrar. A los 14 años mi papá me regaló de Pink Floyd A Momentary Lapse of Reason. Ese podría ser uno. Es un disco del 91-92 de Pink Floyd, pero se me quedó porque mi viejo me lo regaló, entonces lo tengo. El disco de Sting, Nothing Like the Sun, fue el primer disco que compré con mi plata. Es como una cosa más sentimental de. Claro, si te tengo que decir cuáles son, te voy a decir con los que estoy relacionado emocionalmente, ¿no? Claro. Porque al final la música es tan amplia que es muy difícil, es muy decir, difícil, sí. Es esto. Es según el momento que uno está pasando. Menos mal, ¿no? Porque si no sería aburrido. Muy aburrido. Es lo que tiene la música, que es infinita y siempre estás descubriendo cosas nuevas. Exacto. Más allá de estar escuchando un disco que tiene 40 años. También podés flashear con cosas nuevas o cosas que te llegan en el momento, sí, por ejemplo, que lo necesitas. A Bob Marley tendría que ponerlo. Los primeros años de Bob Marley con The Wailer son increíbles. Los temas lentos de Bob Marley son increíbles. A veces mejores que lo que se hacía en Estados Unidos. O sea, como más sentido, como. Más real. Entonces es difícil esa pregunta. Bueno, sabía que íbamos a contestar eso. Más diciéndome, che, tengo una colección, no quiero decir cuántos, pero tenés una colección muy grande y es, sí, ahora humanamente imposible. He vendido y no los tengo todos acá en Argentina. Argentina tengo como, no sé, 300 discos. En Venezuela dejé 900 discos. Bueno, ya saben, están todos invitados a la casa de Metra. No. Más que recomendado el laburo que haces. Repetí de nuevo el Mixcloud donde te pueden. Mixcloud, Carlos Krinigan. También todos me juntos, pueden. ¿No? Sí, Carlos Krinigan. También me pueden buscar como DJ Metra. Y ahí vas a conseguir el link de Mixcloud. Vas a conseguir el perfil de Behance, que es donde tengo la gráfica que hago. Entonces, si vos pones DJ Metra o Carlos Krinigan, ahí va a salir unos links. Súper recomendado. Chequéenlo. Sabe muchísimo. Para que no confundan, hay un DJ Metra puertorriqueño que pone reggaetón. Ese no soy yo. Quedó claro igual eso. No por hacía favor. Falta que lo aclares. Metra, muchísimas gracias por estar acá hoy. Por la onda, por venirte de tan lejos y por compartir tu inmensa sabiduría. Me encantaría seguir charlando tres horas más. Daba como para charlar muchísimo del disco también. Tal cual. Pero, o sea, es la radio. Hay que seguir. Y te voy a despedir con una banda brasilera muy bonita, que es de los 90 también, de aquella época cuando éramos niños, que estoy escuchando. Últimamente, no sé, me agarró por escuchar esta banda. Se llama Chico Science en Acción Zumbi o algo así. Clásico. Porque es en portugués. Ríos Pontes e Overdrive. Vamos con ello. Gracias por venir. Buenísimo. Gracias. Passou por cima e o mulambo ficou lá. Casa Amarela. Boa Viagem, Genipapo, Bonifácio, Santa Mara, Madalena, Boa Vista, Dois Irmãos. É Casa do Ponto, é Caxangá, é Brasilita, é Beberiba, é CDU, Capibaribe, é o Centrão, eu falei. No mucambo tem mulambi, o mulambo já voou. Caiu lá no calçamento, bem no sol do meio-dia. O carro passou por cima e o mulambo ficou lá. Mulambo eu, mulambo tu, mulambo eu, mulambo tu. lo libere. Eres la energía de los que te sienten, y los habladores serán los de siempre. Por eso camina, baila, vida, muerte. Que lo que nos quede sea el movimiento. Vamos a ver la vida, vamos a ver el viento, y que nos agrupe bailando en el tiempo. Ya tenés la data, amiga, sabelo. Fuego contra fuego, miradas se van cruzando. Habita tu poder si alguno te le está bajando. No dejes que te pare, sigamos transitando. Sigue ya el doble de lo que te están deseando. Es lo que siempre me repito mentalmente, ahora lo dejo escrito. Pa' que lo guarde, estate bicho. Alica exista, bien explosivo. Karen Pastrana, y estamos acá en Paladar Negro. Eso que escuchamos recién era Alica con La Cista y Quinto Sol, Cumbia Crónica. Muchas mujeres, rappers, cantantes poderosas. Y ahora estamos con una o unas. ¿Quién está del otro lado? ¿Están ahí? Vicky, ¿estás ahí? Hola. ¿Cómo Hola. Estás? ¿Cómo va? Somos tres de las cuatro. Son tres. ¿Quién está ahí? Acá Vicky Style, Valencia. Estoy con... Se armó Cocoa ahí del otro lado del charco. Están hablando... Están ahí en Uruguay. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué se cuenta? Y acá estamos a pleno con un culminando un año intenso en muchos sentidos, pero bueno, un año intenso lleno de presentaciones y de un montón de oportunidades que nos han surgido, la verdad, y que nada, estamos muy agradecidas por ello. Y bueno, cerrando las últimas fechas del año, que son fechas hermosas también, con mucha gente que nos ha acompañado a lo largo del año, y nada, hay gente que se viene copando con la propuesta, así que en esa andamos. Buenísimo, estén a full. ¿Cómo se armó la banda? ¿Cómo es que confluyeron estas afro raperas en una banda? Porque yo sé, por lo que estuve investigando, que venían cada una por su lado haciendo lo suyo. ¿Cómo es que se da esta unión? Bueno, esta unión se dio hace más o menos como 5 años. En realidad veníamos como cada una con sus proyectos, con sus colectivos por algunas partes, después haciendo música solas. Bueno, compañeras de encontrarnos en varios toques, organizaciones, actividades. Y bueno, nada, fue como que surgió naturalmente como empezar a tocar en los mismos escenarios a partir de propuestas como feministas y activistas ahí. Y a partir de ahí fue como nos empezamos como a juntar a escribir y a compartir como canciones de cada una en el escenario, etcétera, hasta que tal, se formó el grupo. Y ya tienen un disco, ¿no? Ya tenemos un disco que se llama Levántate. ¿Cómo se gestó este disco? ¿De qué trata? ¿Qué puede escuchar la gente escuchando Levántate? Y el disco Levántate, se gestó como de esto, ¿no? De los temas que fueron saliendo, que fuimos tocando. Y en realidad ese fue su proceso, ¿viste? Primero los escribimos, los tocamos y por último, bueno, los grabamos y salió el disco. Y a partir de ese disco... este año estuvimos como a pleno en un montón de toques y cosas que tuvimos la mucho más público. ¿Sí? Ah, se parecía como que se cortaba. ¿Sí, me decías? No, nosotros te escuchamos. Que nada, o sea, que fue como un proceso que se saltó desde la escritura de los toques. ¿Sabes? Te escucho muy mal. No, toda la parte. Hola, es como que se corta. ¿Estás moviéndote en donde estás? No. ¿Estás quieta? No. ¿Estás adentro, sí, o afuera?

No, en realidad no. ¿No? No tanto. 20 años se celebró de cultura hip hop así en Uruguay. Años, sí. O sea, que para mí en realidad no es como tal, como escena cultural, sino más bien como los primeros indicios, ¿no? Como claro. Las primeras bandas. Bueno, pero igual siempre se toma como lo más, el más viejo que estaba ahí, dice, a partir de acá. Claro. Claro, le pone el mojón, digamos. Sí. Pero bueno, tal, siempre esas visiones, ¿viste? Siempre son como muy discutidas, sí, entonces sí, bueno, sí, tal. Me imagino. En mi visión particularmente, creo que como escena hip hop, o sea, yo te podría hablar del año 99-2000, ¿viste? Donde tal, los elementos empezaron a confluir en eventos conjuntamente, ¿viste? Donde empezaba a haber graffiti, DJ, rap, gente que bailaba. Nada, capaz que anteriormente se daba todo como muy aislado. ¿Y ustedes cómo la ven, la escena? ¿Y cómo se perciben? Porque ustedes son mujeres, jóvenes, afros, sí. Feministas, cosas que podrían ser hasta negativas para una escena tan un poco machista. En realidad todas las escenas son machistas. ¿Pero cómo se perciben ustedes dentro de esta escena uruguaya que está full? Y en realidad, personalmente lo que a mí me parece es que no lo veo como tan negativo. En Uruguay lo que está pasando particularmente es que la presencia femenina dentro de la cultura de hip hop está pisando como muy fuerte ahora. Están habiendo artistas como muy potentes, con una carga, un mensaje muy importante que ayuda a que hayan otras artistas como empezando a surgir, ¿no? Sí. Las disidencias también es algo que se está dando y que está bueno como el compartir. O sea, dentro de la cultura del hip hop lo que pasa que ahora como hay como un boom, pasa que también hay como pila como de sectores, ¿no? Sí. Tenés a más la onda del freestyle por ahí que tal vez ahí como que se dan cosas que de repente son como más cerradas, ¿no? A la propuesta que tiene Charmo Cocoa o a la propuesta que tienen como muchos más artistas, pero en realidad ¿Cómo lo veo? A mí me pasa como que está como en un crecimiento que lo veo bastante positivo, ¿no? Las cosas bien. Que están dando que antes no se daban. Buenísimo, genial. Y de todas esas mujeres que dijiste, mujeres, trans, disidencias, ¿hay alguna que nos quieran recomendar para que escuchemos? O para mí, para que escuche o para que conozca alguna mujer o alguna disidencia del hip hop. Mira, podríamos recomendarte muchas, pero o unas cuantas, pero en realidad lo que pasa es que hay algunas que todavía no tienen su material en YouTube, por decir así, o subido a alguna plataforma digital. Pero tenemos unas cuantas, sí, que tienen. Yo conozco a Eli y a Clipper. Tenemos a Kira, tenemos a Eli Almic, sí, tenemos a Tazara Tormenta. ¿Quién nos podemos nombrar? Que tenga. Bueno, nosotros estamos formando parte de un colectivo que es de feminismos y disidencias en la escena local, la escena del rap, y bueno, hay muchas compañeras ahí que te acaban de nombrar acá. ¿Cómo se llama el colectivo? Zona, Soona, que es la comunidad de la luna en idioma guaraní, que es como un poco la región que nos abarca. Y bueno, estamos como aunando esfuerzos para hacer más fuerte nuestra visibilidad, hacer llegar nuestro mensaje. Y bueno, ahí ya te nombraron unas cuantas las compañeras. Buenísimo, me encanta sí. Saber eso, que están a full. Igual yo sé que las mujeres están a full en todos los aspectos, pero me encanta que estén a pleno. Y ustedes individualmente tienen también, porque vi también en el canal de ustedes que hay un disco de Euge. ¿Ustedes individualmente también están cada una haciendo lo suyo? Sí, bueno, yo el año pasado laburé mi disco que se llama Ámbar, que le di el nombre de mi hijo. Después está el EP de Valencia, que se llama Mirada Consciente. Y bueno, está. El mío lo grabé cuando no estaba en Uruguay, estaba fuera del país, lo grabé embarazada. Fue como un poco como una conexión ahí, como reconectarme con la música, con el rap, con las pibas, o sea, entonces ahí está el material compartido en el mismo canal. Que por cierto está muy bueno. Sí, quiero pasar ahí la info que el 19 de diciembre lo voy a estar presentando acá en Montevideo. Así que nada. Buenísimo. Buenísimo. Para la gente que está ahí en Montevideo, en Uruguay, en su zona, ¿qué proyectos tienen aparte de esta presentación que me acabas de... ustedes como grupo? Bueno, un poquito, haciendo como un paréntesis antes de hablar de eso, queríamos hablar también de mi EP, Mirada Consciente, que lo saqué este año, el 10 de mayo. Nada, está grabado con RC, que es un exponente, un hip hopper re fuerte de acá de Montevideo, de la escena de hip hop de Uruguay. ¿Quién me está hablando? Perdonen que les pregunte, pero como no conozco, no puedo saber bien las voces, ¿con quién estoy hablando ahora? Valencia. Colombiana, o sos colombiana, sí. ¿No? Esa. ¿Cómo se suma Valencia a Cocoa? Porque en un principio eran tres y vos después te incorporaste. ¿Cómo se dio esa incorporación? Iba para ahí. Bien ahí. En mi EP, cuando lo estaba formando, cuando lo estaba produciendo, se dio la idea de hacer un tema con una rapera que viese que participara en mi EP. Entonces, nada, nos pusimos de acuerdo con el chavito de invitar a mi hermanita Vicky. Entonces ese fue como el contacto que más nos empezó a acercar entre ella y yo. Sacamos el tema de quiénes son quiénes, y a partir de ahí, bueno, en esos tiempos que lo empezamos a presentar como por primera vez, fue que mi hermanita Euge se fue para París un tiempo, y nada, ahí como que bueno, me empezaron a invitar, Vicky, las chicas y eso, me empezaron a invitar para participar en los toques, para acompañarlas, y eso, ahí como que bueno, se fue abriendo un espacio, que ellas me lo dieron, que yo también de parte mía lo fui como, bueno, adquiriendo también, ganando ese lugar. Y nada, a partir de un tiempo se dio la propuesta de que yo hiciera parte del grupo, todas nos pusimos de acuerdo, y bueno, acá estoy, ya hace un poquito más de un año. Bien ahí, se unieron las potencias. Se unieron las potencias, de alguna forma. Che, y ahora... De una, sí, creo que eso... ese es el objetivo, ¿viste? Tipo, unificarnos, fortalecernos y nada, cada vez elevar más alto nuestras voces. Buenísimo. Che, ahora sí, cuéntenme qué hay de acá a fin de año, qué se viene. Bueno, de acá a fin de año empezamos. Este sábado 7 vamos a estar en dos grandes proyectos culturales que nos identifican a nivel de grupo, porque fueron, bueno... son como líneas que nos atraviesan, como es el tema de la afrodescendencia. Entonces vamos a estar en un espacio cultural que se llama Afroperiferia, que es un evento que se está desarrollando en el oeste de Montevideo, es un lugar bastante alejado, y bueno, va a haber como emprendimientos afro, música y bueno, proyecciones, publicaciones, más. Y bueno, vamos a estar haciendo el cierre de este proyecto ahí, y después nos vamos de vuelo para el cierre de otro proyecto cultural, que es una cooperativa artística también autogestionada, que realiza su festival en un parque que es como bastante referencial de ese barrio. Y bueno, esta cooperativa artística siempre nos abrió las puertas desde el momento de utilizar su sala de ensayo, desde el momento de que fue una de las locaciones para nuestro videoclip, desde el momento que nada, siempre nos dieron para adelante. Entonces vamos a estar ahí acompañando el cierre de este, que fue un gran año para la cooperativa también. Así que vamos a estar ahí este sábado. Después el otro se viene un gran festival, que es el Mojo Festival, Movida Joven, Montevideo Joven, que es uno de los parques emblemáticos que hay acá en Montevideo. Y bueno, es un festival internacional, se va a estar desarrollando el 7 y el 8, nosotros vamos a estar tocando el 8, junto a Marcelino de Dol, Isabelio Valdés, La Máquina, y muchos otros DJs y artistas nacionales e internacionales también reconocidos. Va a estar re bueno, es entrada libre. Nada, se va a llenar de gente, ya practicaron un re lindo fin de semana, y bueno, este es como un festival así importantísimo que se nos viene. Y después ya seguimos con el próximo jueves 12, que es el festival de Pibas Ubi, que es un festival por y para pibas. Estamos recopadas con esa propuesta, porque además del espacio artístico, vamos a tener el espacio formativo e informativo, donde vamos a estar dictando un taller de afrodescendencia, feminismo y hip hop. Entonces estamos como preparando con mucho amor este espacio para recibir ahí a todas las participantes. Y después de ese taller viene la parte de toque, que vamos a estar cerrando esa noche también con varias propuestas donde las mujeres somos las principales protagonistas a nivel artístico, a nivel formativo y a nivel técnico también. Y va a estar genial, va a ser en el Centro Cultural Español, que es un entorno hermoso, un espacio divino, también entrada libre, seguramente se va a rellenar de gente también. Y bueno, después ya seguimos con la presentación del disco de Euge, como te lo acaba de mencionar, que es el 19. Y después se vienen dos grandes fechitas también, que es una, como una despedida de año de nosotras, que va a ser entre los dos colectivos, así que también tuvimos como mucha conexión este año, que se armó Cocoa, Prendida Fuego, que es un colectivo también de emprendimientos feministas, no solamente a nivel artístico, sino también a nivel musical, cultural, gráfico. Las chicas tienen emprendimiento de ferias gráficas, de serigrafía, de proyección, nada, son como un colectivo súper amplio y diverso, y nada, estuvieron como movilizando un montón la escena por estos lados, y bueno, nosotros conectamos desde nuestro rap, compartiendo eventos, fechas y nada, eso, dándonos una mano entre todas. Así que, bueno, esta es una gran fecha. Después el 21 en la sala Cita Rosa, que son las principales salas de acá de Uruguay, es la entrega de los premios al Hip Hop. Estamos muy felices porque ese va a ser, en estos 6 años que se está realizando los premios al Hip Hop, va a ser el primer año que vayamos a ver tantas mujeres sobre el escenario. Qué bueno. Y la primera vez que van a haber disidencias también sobre el escenario. Me encanta. Creo que anteriormente solo habrá habido algún único show de rap femenino. Y bueno, tal, ponele que en el breaking estuvimos representando 2 o 3 big girls, ponele alguna grafitera, pero nada, como, o sea, cuantitativamente hablando, o sea, es una representación muy mínima. Y este año con el emprendimiento de Zona vamos a estar bien representadas y representadas. Genial, me encanta el activismo, que estén en todos lados, que cada vez vayan ganando más espacios. La verdad, chicas, que las felicito, son inspiradoras. Yo soy hip hop, así que son, no sé, tienen mucho poder. Sí, sí. Les mando un abrazo a todas. Generalmente bueno, no me gusta hacer esto de las charlas telefónicas porque es muy limitante la comunicación. Me encantaría que si algún día están en Buenos Aires me puedan visitar y podamos hablar cara a cara. Tenemos que ir. Yo sí, también estoy obvio. En varios colectivos, podemos organizar algo en conjunto, así que estamos ahí, la Conecta sigue. Les mando un abrazo a todas. La Conecta está siempre. Y también cuando quieran cruzar el charco, o sea, las puertas van a estar más que abiertas, o sea, mi casa es la casa del hip hop, yo recibo a toda la gente que caiga, toda la familia hip hoperí, y bueno, toda la familia que conectemos de diferentes lugares también, ¿viste? Entonces, para mí también... estar conectada no solamente desde lo artístico, sino también, bueno, desde lo ideológico y desde la... Hola. No, te cortó de nuevo. Maldición. Rapera. Ahí estás. Se está cortando de nuevo. Se está cortando de nuevo la comunicación, no sé qué onda. Ay, pero estamos acá, no nos movimos. Maldición. Digo, es como muy limitante la comunicación. Estaría bueno hacer algo en conjunto o que ir para allá o que vengan para acá y podamos compartir. Y esto seguro que va a pasar porque crece cada vez más. Les mando un abrazo grande a todas y aguante. Como arriba. Aguante. Besos a todas. Chau, chau. Gracias. Esa, aguante las pibas de Cocoa. Súper recomendado, búsquenlas en las redes. Están como SAC, S-A-K. Se armó Cocoa, una gran agrupación de mujeres que están haciendo muchísimo, muchísimo por la cultura hip hop, por la cultura afro también. Y por la música negra, que es lo que nos trae a Paladar Negro. Vamos a ir un corte y seguimos un poquito más con el programa. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, pudines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158-728606 u 1140-609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. Let's go. Radio Reggae Selecta. Lego me hand, Lego me hand, Lego offer me and Mr. Clap. Lego me hand, Lego me hand, Lego. Hey, hola Darnedo Radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Bueno, seguimos aquí y estamos en la sección Cine Negro. Voy a tratar de ser breve porque me queda muy poco tiempo. Me colgué hablando muchísimo hoy porque era tan interesante todo lo que había para hablar y me quedé re manija porque quería seguir hablando con ambos, con todos, con todes, con Metra y con las pibas. Pero bueno, los tiempos de la radio son así. Les quiero traer hoy a Cine Negro un documental que me encantó, de alguien que amo profundamente, que es Miss Nina Simón. El documental se llama What Happened Miss Simón, en español quiere decir ¿qué pasó, señorita Simón? Yo soy muy fanática de esta mujer, he visto muchos documentales, hasta me fumé la película, la ficción, que es malísima, para ver algo también más de su vida. Y este creo que es uno de los mejores documentales que hay de Nina Simón. Es un documental que narra la vida y la carrera de ella y tiene como algo de producción. Más allá de lo que es artísticamente, que está dirigido por una documentalista muy grosa que se llama Liz Garbus, está producido por la hija de Nina Simón, así que es muy personal también. La hija de Nina Simón se llama Lisa Simón Kelly y fue una de las productoras de este documental del 2015, así se dice, que salió por Netflix. El título hace alusión a una cita de la escritora Maya Angelou que aparece al principio de la peli, que es como un planteamiento un poco también de ¿cuál es tu problema, señorita Simón? Porque hay, para mí viene por el lado de que nosotros tenemos generalmente, los que somos muy fanáticos de la música, tendemos a generalizar la vida de los artistas, de los músicos, sobre todo los que marcan historia, como fue Nina Simón, que fue un artista más. Y tal vez creemos que la vida de ellos es especial de alguna forma, pero bueno, este documental muestra justamente que no, que aunque seas grosso como Nina Simón, puedes haber tenido una vida bastante miserable. Explora más allá de la vida y de cosas de su vida en general desde que nació. Explora obviamente la voz, la obra de ella desde su niñez. Cuenta un poco la frustración que vivió ella por no haber sido aceptada como concertista de música clásica, pasando por su etapa de joven que le cantaba el amor. Después al activista con este mensaje súper poderoso que tuvo ella en los 60 y por último la mujer depresiva y el ocaso como artista. Es un repaso por los grandes momentos artísticos que fueron hito tanto en la música negra, la música en general, como en la historia también de Estados Unidos. Se muestra cómo Nina pasó de ser una cantante de jazz a convertirse en un pilar del movimiento por los derechos civiles. Fue en el 63 cuando explotó una bomba en una iglesia de Alabama que dejó a 4 nenas muertas, que a partir de ahí ella empieza a participar de manera más directa con el movimiento este de derechos civiles, que era cada vez más grande en Estados Unidos y tenía cada vez más peso. Fue tanto el compromiso que asumió con la causa que puso en riesgo su fama y su éxito musical, porque ella estaba ahí en lo más alto de su carrera y empezó a salir al escenario cantando Are you ready to burn buildings? ¿O están preparados para quemar edificios? Empezaba a escupir un montón de cosas y su activismo dejó de ser un poco ambivalente y su principal objetivo en la vida para ella, lo cuenta en el documental, fue lograr la libertad. Costara lo que costara, así decía Nina. Obviamente que todo esto la llevó a tener muchos detractores, muchos problemas, y esto también la llevó a encontrarse con sus demonios, porque más allá del genio que ella era musicalmente, también era una persona muy oscura, con muchos conflictos personales con ella misma. En medio de todas las revueltas de que había ahí en Estados Unidos, su vida profesional y personal se empieza a desmoronar a partir de un poco por su activismo. La radio, la tele, los grandes sellos le empezaron a hacer el aparte, la empezaron a dejar de lado, dejaron de invitarla a grabar o a tocar en radio o en vivo, y por eso Nina tenía un sentimiento de odio muy grande con Estados Unidos, sobre todo con la sociedad blanca de Estados Unidos. Les decía despectivamente United Snakes of America, que era como un juego de palabras que quiere decir Serpientes Unidas de América. Cuando se produjeron los estallidos después del asesinato de Martin Luther King a fines de los 60, ella finalmente decide irse a la mierda, no aguanta más, empieza a girar por varios lados, está viviendo en África un tiempo y después se va a Francia con algunas idas y vueltas. Ella siempre volvió a Estados Unidos, pero tenía como ese rechazo, tuvo como un sentimiento muy grande de desarraigo, de decepción y de resentimiento también por todo lo que no pudo ser de alguna forma. En una parte se muestra una entrevista que le hacen en los 90 en el que le empiezan a hablar de esto de los derechos civiles de los 60 y ella dice, los derechos civiles ya no existen, ya no hay ninguna razón para cantar esas canciones, ya no pasa nada, no hay ningún movimiento, todos se han ido. A pesar de todo el éxito que tuvo, el final de su vida estuvo marcado por un ostracismo total, rechazo total a la sociedad, que según ella dice, o en partes del documental lo dice, le truncaron sus sueños. Primero, estamos hablando de la sociedad blanca norteamericana, obviamente no es que Nina odiaba el mundo, sino odiaba a la gente que la había hecho mal en su vida. Primero, le truncaron el sueño de ser la primera mujer afroamericana en tocar piano clásico en el Carnegie Hall, cosa que ella logró tocar en el Carnegie Hall, pero no le dejaron tocar música clásica, que ella quería eso en realidad. Y segundo, la otra gran frustración fue no haber logrado la revolución. Pero a pesar de eso, Nina trascendió mucho más de lo que ella misma imaginó. Su influencia musical y sobre todo su postura política ante el mundo son lo que hoy en día la hacen una de las más grandes artistas de la historia de la música del siglo XX, y todo esto la convierte para mí, es una de las grandes leyendas, es mi cantante favorita. No puedo ser muy objetiva hablando de Nina Simone, discúlpenme. Por eso hoy les quiero recomendar este documental, que como dije, he visto muchos documentales, este es muy bueno. Tiene unas imágenes inéditas, hay mucho, obviamente, mucho material musical en vivo y hay un montón de partes clásicas que las conocemos, que la comparte la gente en las redes, donde ella dice que es la libertad es no tener miedo. Está esa entrevista clásica, es un estudio musical y sociológico también muy completo sobre una persona que fue y sigue siendo todavía un referente generacional. El docu este fue muy famoso, es un dato menor, pero como para que tengan una idea al nivel de masividad que llegó y de calidad también, porque es una producción de puta madre, se estrenó en el Festival Sundance, que es un festival de cine muy conocido, tuvo un recibimiento increíble del público y de la crítica, y estuvo nominado a los premios Oscar también. Que como dije, es un dato menor, pero más allá de eso, artísticamente es un documental muy logrado, se los recomiendo mucho, y me quiero ir, y ya me tengo que ir, ya termina el programa, me quiero ir con uno de mis temas favoritos de Nina, que dice algo así como, no tengo casa, ni zapatos, ni dinero, ni estilo, ni faldas, ni jerseys, no tengo perfume, ni cerveza, no tengo hombre, no tengo madre, ni cultura, no tengo amigos, ni escuela, no tengo amor, ni nombre, no tengo ticket, ni tengo pase, no tengo Dios. ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué estoy viviendo entonces? Sí, ¿qué es lo que tengo? Nadie me puede quitar nada. Tengo mi pelo, mi cabeza, mi cerebro y mis orejas, mis ojos y mi nariz, mi boca y mi sonrisa, tengo mi lengua y mi barbilla, mi cuello y mis tetas, mi corazón y mi alma, mi espalda y mi sexo, mis brazos y mis manos, mis dedos y mis piernas, mis pies y mi dedo gordo, mi hígado y mi sangre. Tengo mi vida, tengo mi libertad, tengo mi vida y la voy a mantener. Tengo mi vida y nadie me la va a quitar. Tengo mi vida. Vamos a cerrar hoy con la grande. Ella es Nina Simone. Ain't got no, I got life. Hasta la semana que viene, gente. I ain't got no home. Ain't got no shoes. Ain't got no